En Gran Bretaña, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu 2017, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea, publicaron una declaración conjunta el 26 de agosto en saludo al lanzamiento de prueba del misil balístico en el submarino estratégico de la Corea del Chuche.